A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Hoy viajaremos a Uruguay para destacar figuras importantes del tango en la actualidad en dicho país. Primeramente vamos a destacar al bandoneonista de dicho país, Luis Di Matteo, presentado en Neo Tango en otras oportunidades. Es considerado el Piazzolla de la banda oriental. Di Matteo estudió bandoneón desde muy niño, primero con su maestro, que fue su padre. Más adelante se gradúa en música en el Conservatorio Nacional de Montevideo. Para continuar sus estudios en Europa, Di Matteo en la actualidad es un músico, uno de los más importantes en Alemania, país donde ha vivido los últimos 20 años. Se ha desarrollado como compositor de tango y música clásica. Escucharemos a Di Matteo en su formación de trío, en uno de los primeros discos grabados en Uruguay, de Astor Piazzolla, Verano Porteño. Thank you. actuaron en este trío junto al bandoneón de Luis Di Matteo, Niji Di Concilio en bajo eléctrico y Darwin Viscuso en piano. Di Matteo este año está cumpliendo 84 años, siempre en Europa, donde los músicos con estudio pueden formar un futuro. Pero volvemos al Río de la Plata para irnos a ver allí una figura importantísima del canto en Uruguay. Nos referimos a Malena Muyala, también presentada en otras oportunidades en este programa y considerada como la mejor voz nacida en Uruguay. Distinguida por los sellos grabadores y también por las organizaciones gubernamentales. Malena acá nos trae este tango música del pianista Osmar Maderna y letra de José María Contursi, La noche que te fuiste. Cuando en sueños tu imagen aparece radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormeces, arrullo sutil canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste sobre mi hastío y un hálito de frío, las cosas envolvió mis sueños y mi juventud, cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue mi corazón. Volvemos con la agraciada voz de Malena Muyala desde Uruguay. Ahora nos trae este tango de Gardel y Lepera, pero Malena ha tenido la idea de darle un aire de milonga uruguaya. Es quizás, acaso, un mensaje oculto en el sentido